Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidas sean todos y todas. Nos encontramos en un nuevo programa, nuestro semanario de noticias desde el territorio y siempre en rebeldía de Latinoamérica rompe el cerco. Para esta semana vamos a estar conociendo una historia de lucha de un pueblo preexistente, la comunidad guaraní El Tabacal, y también vamos a estar haciendo contacto con el Gulumapu, territorio ocupado por el Estado de Chile, en un nuevo avance represivo sobre una comunidad en reivindicación mapuche. Y también con Argentina y el colectivo Ni Una Migrante Menos, en el marco de la acción global por Vanessa Gómez y por todas las personas migrantes expulsadas del país de manera arbitraria. Vamos a ir a la comunidad guaraní El Tabacal. Esto se encuentra en el actual territorio de la provincia de Salta, en el noroeste argentino. Vamos a hacer contacto con Mónica Romero, ella es cacica de la comunidad y nos va a contar cómo es la lucha que vienen dando en contra de la transnacional productora en el país del azúcar marca Chango. Se trata de una historia de despojo de territorio indígena desde los años 60 y también en el año 2003 con una fuerte represión a la comunidad, afectando a niñas, mujeres, también personas adultas, donde se hicieron simulacros de fusilamiento. El pueblo preexistente guaraní en la actualidad existe en territorio ocupado por el Estado argentino, el Estado plurinacional de Bolivia y también por Paraguay. La comunidad guaraní El Tabacal está enfrentando litigios judiciales, ha hecho reclamos internacionales también, está luchando por la recuperación de su territorio ancestral que denominan La Loma. Muy conmovedor el testimonio de Mónica Romero de la comunidad del Tabacal. La escuchamos. Puama, Green Parey, Checo, Grubichaguazu. Buenas hermanos, hermanos, gente que me escuchan. Yo soy Mónica Romero, cacique de la comunidad indígena guaraní, El Tabacal, de Hipólito Yrigoyen, departamento Orán, provincia de Salta. Quiero comentarle que nosotros estamos luchando por un territorio que pertenece a nuestra comunidad. Y fuimos desalojados. La historia de las comunidades de lucha empieza cuando mis padres fueron desalojados del territorio en el año 1960 y al 1970, hasta el 1970. Cuando yo tenía 7 años, de ahí crecí en un pueblito de Hipólito Yrigoyen, donde fuimos a parar, porque mis padres en aquel momento fueron sacados con amenaza, macheteándolos todos los sembradíos, amenazando con quemar la casa porque lo hacían. En el momento había un guardabosque que también pertenece al pueblo guaraní. Y él se vendió y él tenía que ir y quemar la casa. Andaba con caballo, pisoteando todos los sembrados. En ese momento yo tenía 7 años. Y escuchaba cuando lo amenazaban a mi padre, yo bajo la cama, temblando, llorando, silenciosamente, con la amenaza de este hermano guaraní. Y es por esa razón que mi padre al otro día fueron y sacaron todo lo poco que teníamos, ya con... No se podía ni recolectar nada porque en ese momento había sandía, había choclo, había zapallo, poroto, no se podía sacar porque estaba todo pisoteado por los caballos. Entonces fuimos al pueblito este que de poco habitante, todavía no había casi nadie, y nos sentábamos ahí. Bueno, pasaron los tiempos y cada familia que fueron desalojados, algunos se fueron dispersos por el departamento San Martín, departamento Orán. Como así también habían hermanos que trabajaban para esta gente del patrón Costa, que ya ellos ya tenían esas plantaciones de azúcar, de caña de azúcar, y tenían casilla, casa donde ellos llevaban a trabajar a estos hermanos. Y otros así se fueron, nosotros quedamos ahí abajo, porque la loma es un lugar alto. Siempre las comunidades guaraní buscaban un lugar alto donde una tierra sin mal. Y al encontrar la tierra sin mal, donde daban lindas producciones, donde se podían criar los animalitos. Lamentablemente mi padre tenía que quedarse ahí, porque él también trabajaba para esta gente, para esta empresa. En la ONG, la gente que nos están apoyando, que nos han apoyado en aquel momento, ellos se presentaron ante esta sede de Boston, donde está Jerry Bresky como accionista mayor de la empresa Cyber Corporation, Azúcar el Chango, diciendo, ¿por qué no se lo devuelve el territorio que pertenece a las comunidades que es de las 5.000 hectáreas de la loma? Y entonces le dice, pero sí, lo único que dijo, sí, la tierra que está allá es más grande que tengo acá en Boston. ¿Por qué no se lo devuelven por parte? Pero no, hizo oído sordo todo eso. Y la justicia también está a favor de la empresa, no a favor de las comunidades. Siempre dice que ¿por qué estos aborígenes se hacen los dueños? Si esa tierra es de la empresa, ¿no? De los aborígenes. Entonces, ellos domina la parte salteña, parte de la justicia salteña. Ellos dominan, porque acá lo tienen miedo. Acá en este pueblo, donde nos encontramos nosotros, es como una franjita que alrededor está con caña. En la parte derecha es donde se encuentra la loma. Y toda la izquierda alrededor, todo es caña. Hasta llega cerca de Salta. E incluso tiene caña hasta en Bolivia. Tiene cantidad de hectáreas, siguen plantando caña, sigue despidiendo gente. No hay ninguna solución, el Estado no le importa, él es cómplice de todo lo que está pasando, él es cómplice por haber dado lugar a las grandes empresas, hasta a ellos mismos, a los mismos ejecutivos que se adueñan, se apropian de los territorios que tienen dueños que son de los pueblos. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde está nuestro derecho? Y hoy el territorio está en resolver, dice, en resolver hace años que viene con resolver. Hace 16 años que estamos esperando y nada, y sigue. Yo creo que no sé hasta cuándo, porque esta gente no le interesa. Nuestro gobierno, el Estado Nacional, Plurinacional, no hay ni compasión, no tiene ni compasión de las comunidades que recuperen y que recupere su territorio y de que los hijos siga siendo persona ingrata, persona ignorante, porque ellos no quieren que uno reclame, porque a la comunidad de que lucha le cierran la puerta. La comunidad que luchan por territorio les cierran la puerta. Comunidades que luchan por su beneficio propio o por un bolso de mercadería, calzado, a ellos sí le abren la puerta. Solamente vienen, hacen reuniones, dividen a la comunidad, porque ellos están para dividir. Porque ellos no quieren ver comunidades organizada. No quieren ver. Ellos quieren ver comunidades divididas. Gracias por escucharme. Parte de la señora presidenta Liliana Bertossi y la cacica Mónica Romero. Yasurupay Tumba Tomay Dere. Ya solo pa'. Nos vamos a Argentina porque hace 7 meses Vanessa Gómez, una migrante peruana que residía hace más de 15 años en el país, fue expulsada arbitrariamente del país junto con su hijo de 2 años de nacionalidad argentina. En territorio argentino quedaban una hija y un hijo más, también de nacionalidad argentina, de los cuales no pudo despedirse y con quienes perdió total contacto en estos meses. El caso de Vanessa evidencia una práctica que tiene el Estado argentino xenofóbica y también misógina en el caso de las mujeres y el ejercicio de la maternidad. Para el miércoles 4 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está convocando una acción global por Vanessa y por todos los migrantes expulsados de manera injusta y arbitraria del territorio argentino. Escuchamos a Carla del movimiento Ni Una Migrante Menos, que nos cuenta los avances en el caso de Vanessa Gómez, obviamente a partir de la presión ejercida y de esta acción global que se estaba organizando para el 4 de septiembre. Se convoca de igual manera a encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar por todos los migrantes expulsados. Si podemos empezar un poco a charlar y nos podés ir contando qué es este bloque, el bloque de Ni Una Migrante Menos. Sí. Bueno, Ni Una Migrante Menos surge por 2017, antes de que, una vez que Mauricio Macri en realidad saca el decreto de necesidad y urgencia en enero de ese año. Necesidad de urgencia. ¿Qué? Sí. Necesidad de urgencia. Un decreto, claro, de necesidad y urgencia. Es el DNU, eso está habilitado a hacerlo solamente el presidente. Mauricio Macri lo hace 2 semanas antes de que abran las sesiones extraordinarias en el Congreso. Esto significa que tranquilamente podría haber esperado dos semanas más para que se trabaje, en todo caso, de forma más democrática, ¿no? En un Congreso donde hay un montón de representantes que justamente el pueblo elige, aunque no siempre estemos de acuerdo con este sistema democrático, pero bueno. Uh-huh. Y Mauricio, bueno, saca este decreto que viene a modificar la ley de migraciones para, por ejemplo, pasarse por encima del derecho de la unificación familiar, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con el caso que mencionó Sara hace un ratito, el de Vanessa, que no es el único, pero sí el más visible, digamos. Uh-huh. Por otro lado, acortar los plazos judiciales, pasando también otra vez violando el derecho a la defensa. Por ejemplo, de 3 a 5 días son los tiempos que tendría la persona para poder defenderse cuando se le inicia un proceso de expulsión, por ejemplo. ¿Quién se puede defender en 3 o 5 días? ¿No? Uh-huh. Horrible. Eso, y después la justificación del decreto de necesidad y urgencia, supuestamente que no tiene nada de necesidad y urgencia, justamente lo hacen con una justificación de combatir el narcotráfico, la inseguridad, cuando la población migrante en el país argentino, según el Censo Nacional del 2010, no supera ni siquiera los 2 millones de habitantes, ¿no? Contra un 40 y pico de millones en la población total. Entonces la justificación, sí, exacto, una justificación claramente en busca de un chivo expiatorio, de un enemigo interno por las faltas de políticas públicas para generar trabajo, mejorar la educación, la salud. Y en este sentido, bueno, en ese año, ya desde 2016, pero con más fuerza a raíz del decreto de necesidad y urgencia 70-2017, mejor dicho, es que nos empezamos a reunir varias organizaciones migrantes que venían laburando capaz que más problemáticas de su propio país y ven que, bueno, este tema del DNU, que afecta directamente a la población migrante en el país y va a afectar a todos, a todas, a todos, a todes, y fue que empezaron asambleas donde empezamos a participar varias organizaciones que formamos parte de Niña Migrante Menos. Y el 8 de marzo de ese año, justamente por el Día de la Trabajadora, trabajadores, pueden llamarle, fue que empezamos a articular con compañeras de Simbiosis Cultural. Ahí está Delia, por ejemplo, yo que formo parte de la asociación Llena Pacuna, bueno, otras compañeras, por ejemplo, Rompiendo Muros, donde está Doris, la Asamblea de Mexicanas también. Hicimos un llamamiento. Sí, porque veníamos articulando en asambleas mixtas, por ejemplo. Ahí ya se conformaba un bloque que en ese momento no era el bloque tal cual como bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes, pero aprovechando que habían fechas que directamente nos tocan a nosotras como mujeres, mujeres y disidencias, ¿no? Dijimos, bueno, hay que también buscar la visibilización dentro de los movimientos feministas en el país de Argentina, y esto articulándolo, si es que se puede, con más fuerza o no, con también los territorios de los que venimos. Fue que el 8 de marzo, bueno, hicimos un llamamiento, una convocatoria como Niña Migrante Menos, sin tampoco decir mucho quiénes lo organizaban, porque la idea era que se sumen y que se acerquen y que el bloque sea visible y que las compañeras que formen parte también, como nada, vean que no sea algo abierto y amplio, ¿no? Y de esa forma empezó a surgir Ni Una Migrante Menos. Y el caso de Vanessa tiene que ver con una compañera que es peruana, que en el 2015, por un delito de estupefacientes, fue detenida, estuvo 4 años presa en una cárcel de mujeres. Y bueno, ella tiene un juicio abreviado, termina saliendo en libertad, empieza a estudiar, a rehacer su vida, tiene 2 hijos más. En ese momento, cuando tenía una, lo cual empieza a no poder sacar el DNI, ¿sí? Justamente porque tenía este antecedente de una pena que ya había cumplido. Como para que también, una pena ya, comete un delito, cumple una pena que el Estado le dice tenés que cumplir, lo hace, sale, empieza a laburar, tiene otros hijos, se reinserta, digamos, entre comillas, a la sociedad sola, no porque el Estado le haya facilitado nada, porque el Estado no te facilita nada, incluso la sociedad te discrimina si tenés todavía, si en tu currículum pones que tuviste antecedentes, etcétera. La reja en la espalda se llama, o sea, se ha denominado eso, o sea, tener marcado el hecho de que estuviste en la cárcel. La estigmatización. Exacto. Entonces, ella, como somos migrantes y tenemos cometemos un delito en Argentina por la ley de migraciones, tarda hasta que se borren los antecedentes. Y en el caso de los migrantes, no podemos sacar nuestro DNI. No podemos tener nuestro DNI. Entonces tenés que estar en un proceso judicial donde el Estado tiene que decidir que por tu, bueno, con tu buena conducta de ciudadana, que te insertaste en la sociedad y que y etcétera, etcétera, que tenés trabajo, que estuviste estudiando, que además ella es sostén de toda la de todos sus hijos, o sea, con 3 pibes, ella madre, jefa de hogar y sosteniendo a 3 pibes menores. Con todo ese contexto, Vanessa estaba siendo asesorada por la Comisión del Migrante, que la Comisión del Migrante debería como defender a todos estos migrantes que tenemos un proceso de expulsión justamente para que el Estado argentino considere la unificación familiar cuando hay menores en el medio, considere arraigos. Que estás estudiando, que estás trabajando, bueno, todo esto. Arraigos. Exacto. Y que además ya cumpliste esa pena, ¿no? Bueno, cuestión que en una de las entrevistas que ella va a la Comisión del Migrante para ver cómo estaba su situación mientras estaba estudiando, le dicen, ¿para qué estás estudiando? Si igual no te va a servir. Entonces ella decidió dejar la Comisión del Migrante. Sí. Como estas instituciones que deberían apoyarnos o ayudarnos, también, ¿no?, nos terminan soltando la mano, empujándonos al vacío. Y, sí, y bueno, los estatus. Sí, y además claramente racista y xenófobo. Entonces, después de un tiempo, o sea, esto fue desde que ella empieza a rehacer su vida, que estudia, que trabaja, sin el DNI, entonces pensemos que estaba trabajando también de forma más precarizada, ¿no? Y un día, no un día, el 1 de febrero de este año, llegan a la casa y le dicen, llegan a la casa agentes de la policía vestidos de civil. Y le dicen que tienen que acompañarlas a la comisaría para una notificación. A lo cual se comunica con su abogado privado, al que pudo llegar a contratar, porque también tenés que tener dinero para contratar un abogado privado. Lo llaman, le dicen, no, las notificaciones siempre te, o sea, nunca se llevan a la gente de las comisarías, como no vayas, no vayas, no vayas. Y en un momento, bueno, le dicen, bueno, nosotros en realidad somos policías y necesitamos que vengas porque gente de migraciones, agentes de migraciones no pudieron venir. Bueno, le muestran unos papeles, no sé qué, no le dejan tampoco ver muy bien de qué se trataba, termina accediendo, pero se lleva al más chiquito, que de 2 años, que es lactante. Se la llevan de ahí a Madariaga, al lugar de Lugano, una comisaría de detención en Madariaga, donde no había ni agua ni luz. Cuando se acerca el abogado al lugar, se entera, se da cuenta que no había agua ni luz, y a toda costa quieren evitar que tengan contacto con su defendido, con Vanessa. El abogado, que es Juan Villanueva, bueno, intercede un habeas corpus, bueno, mueve un montón de fichas jurídicas, a lo cual, esto pensemos que el 1 de febrero de este año fue un viernes. Al día siguiente la terminan trasladando a una división en el subsuelo del aeropuerto de Ezeiza, y ahí se entera, en realidad, ya el día anterior, cuando va a la comisaría, que ella ya tenía que la jueza Biotti había dictaminado directamente que ella sea expulsada. Entonces, sábado, domingo, el abogado se empieza a mover para meter un pedido de reunión con la secretaria de la jueza, porque habían menores, porque no se había hecho nunca un socioambiental, ¿sí?, un estudio socioambiental para considerar justamente cuántos niños hay, en qué condiciones están, con quiénes se van a quedar. Bueno, un montón de fallas sistemáticas en el proceso de Vanessa. Y el domingo, también el abogado intenta verla en Ezeiza a Vanessa, y los agentes de migraciones no le permiten. Tiene que recurrir a otros agentes del Estado, que no sé si son del... no me sale el nombre, pero... vieron que está también el tema de... bueno, son otras personas del Estado, de seguridad, y porque incluso... ¿Y custodios? No, no eran custodios, algo agroportuario... La policía aeroportuaria. Recurren a ellos porque era como... es ilegal que no vean su abogado a su defendida. Y a través de ellos logró verlos, pero los agentes no se lo estaban permitiendo. Se va, sigue intentando tener una reunión, presentar en los juzgados de menores, pero no había nadie de turno. Tengamos en cuenta que el fin de semana. Terrible. Y el domingo el lunes en realidad a la mañana, bueno, cuando llega a hablar Villanueva con Vanessa, le dice que no se suba al avión, que a toda costa no se suba, que ellos no pueden obligarla llevándola a la fuerza de los brazos. Soy Carla para Latinoamérica Rompe el Cerco y desde Ni Una Migrante Menos queríamos comentarles que gracias a la organización y la lucha de todas las compañeras pudimos lograr que Vanessa retorne al país. Ya está firmada la resolución por el director de la Dirección de Migraciones y el abogado está en las tratativas para su regreso, su pronto retorno de ella junto con su hijo de 2 años. Y queremos comentarles que convocamos igualmente para este miércoles a las 6:00 p.m. en el Obelisco para la acción global por Vanessa, pero también por todas esas personas migrantes que han sido separadas de sus familias arbitrariamente e injustamente. Ahí estaremos presentes, Ni Una Migrante Menos. Nos vamos al Gulumapu, territorio ocupado por el Estado de Chile, gracias al enlace de les compas de Radio Curruf. Tiene que ver con el desalojo de la LOF Buenul. Esto sucedió el 1 de septiembre, un desalojo violento a una reivindicación territorial de lo que se conoce con el nombre del Fundo Los Millanes. Es en el sector San Antonio de Huelden, en la comuna de Ancud. Son comunidades del pueblo mapuche huiliche que están reivindicando su territorio y además se oponen a proyectos de vertedero en ese lugar. Escuchamos este reporte. Soy vocera de la comunidad indígena Los Buenul. E indicar que después de que fuerzas especiales junto con carabineros llegaron a hacer la represión, las Lamien fueron llevadas a Chacao, cantar lesiones y a pasar el procedimiento de detención en ese lugar. Y la otra Lamien, que fue la más afectada, que fue la que se golpeó la cabeza y el cuello, todavía estamos en el proceso de esperar resultados, un escáner a la columna y una resonancia también, pero la cabeza, porque aún continúa con el dolor y no puede moverse. Entonces, estamos también esperando que Carabineros termine de hacer el procedimiento, porque dejó el procedimiento en el aire, no ha terminado el procedimiento de detención. Ella todavía figura como detenida, estando aquí en el hospital, esperando el resultado de los exámenes, que se van a demorar aproximadamente 2 horas. Así es que eso, esperando que el resultado de eso, del examen, de lo que diga el médico, esperando también que se cierre el proceso de la detención y la liberación. En ese proceso estamos en este momento y estamos apoyando aquí como comunidad indígena y varios lemien también que están en el apoyo aquí en el hospital. Hemos llegado al final de nuestro semanario. Esperamos haya sido muy útil para todas y todes. Nos encontramos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Ruau. Hasta aquí, Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.